Bienvenidos a Oración Poderosa. En esta ocasión, te traigo esta bella y milagrosa oración a nuestro buen Dios, para que con su bendita ayuda nos ilumine para poder seguir adelante, preparándonos y haciendo obras para que el éxito y la prosperidad lleguen a nuestras vidas y las carencias se alejen de nosotros. Oh, mi Dios, ¿dónde estás que no te encuentro? No te veo en mi caminar. He avanzado rápido por mi camino y no percibo aún tu presencia. Oh, mi Dios, cuánta angustia hoy me acompaña. Mi fragilidad se empieza a desvanecer. A mi lado veo al enemigo. En mi vida solo encuentro peligro. No puedo más. Ven prontamente a ayudarme. Oh, mi Dios, cuánta falta me hace creer en ti. A ti no puedo engañarte. He pretendido seguir otros rumbos. He atesorado amigos equívocos. De ti yo me he alejado. Hoy abundan los problemas. Tengo mil cuentas pendientes. La adversidad y la zozobra son cada día más constantes. Todo a mi alrededor es caos y destrucción. He navegado por mares secos, por caminos desiertos, por la oscuridad y por la fragilidad. Cuando creo estar bien, de ti me he olvidado. Un bienestar que nada me aporta, una alegría efímera en mi vida. El pecado y la perturbación me apartaron de tu lado. Hoy me confieso ante ti. Te pido que alejes de mí esta angustia, que mis afanes no me atropellen más, que pueda comprender que tú me amas y entregarme sin dudar a ti. Hoy es lo que deseo. Quiero sentir tu paz. Ayúdame y no me dejes una vez más. A ti humildemente vengo a buscarte, mi amado y buen Señor. Señor mío, mi buen Dios, en este nuevo y bello día y con toda la esperanza puesta en tu divina misericordia, te pido me des tu auxilio divino, para que pueda de tu mano hallar el camino hacia el éxito y la prosperidad en mi vida, ya que he tenido que pasar por difíciles momentos de carencias y de angustias, debido a que las cosas no me han salido como he querido, por más que lo he intentado. En especial, en este momento te pido, si es tu santa voluntad, tu ayuda divina para solucionar esta difícil situación que me aqueja desde hace tiempo, la cual me ha llenado de angustia y zozobra y me trae sufrimiento. A continuación, cuéntale a tu buen Dios el problema que tienes y pídele su milagrosa ayuda. Te recomiendo que mientras sigues escuchando esta milagrosa oración, escribas tu pedido debajo en los comentarios. Querido y amado Dios de infinita bondad, en esta mañana te saludo, en primer lugar, para darte gracias por todas las maravillas que has dispuesto para mí en este nuevo día. Porque sin darme cuenta, todos los días me llenas de más y más bendiciones y estás cada vez más cerca de mí. Oh Señor, Padre nuestro, que estás presente en nuestras vidas y con magnificencia te ocupas de todas tus criaturas. Tú que con amor nos envías tu luz y eres quien nos protege de día y de noche, hoy te alabo y te adoro con grata humildad y de corazón te pido que perdones todas las ofensas y pecados que haya podido cometer hasta hoy, e incluso por aquellos que llegué a cometer sin saberlo. Te pido perdón, porque sé que con ellos lastimé a muchas personas y hoy quiero que me ayudes también a obtener su perdón. Señor mío, si por algún motivo ves que las necesidades económicas me agobian, te ruego que me abras las puertas de la prosperidad, que las oportunidades lleguen a mí, que nuevas opciones laborales se presenten, para poder traer el pan de cada día a la mesa de mi hogar, para que los míos no pasen necesidades ni angustias. Mi Dios, te pido que permitas que tenga éxito en aquello que me proponga. Si ves que es algo bueno para mí y para mi familia, pero sobre todo que sea bueno a tus ojos. Si ves que el porvenir me inquieta y los problemas y las dificultades me intranquilizan, por favor, pon a mi alcance la mejor solución. Padre poderoso, si ves que el enemigo me acecha y las envidias, las difamaciones y las malas personas me están causando pérdidas y malestar y detienen mi avance hacia el éxito, por favor, protégeme y libérame y no permitas que reciba ninguna maldad. Te ruego, ahuyentes todo lo que daña mi negocio, todo lo que perjudica mi trabajo y bienestar, todo lo que no deja que lo bueno entre en mi vida, todo lo que hace que no haya en nuestro hogar abundancia, lo que me quita el sueño y el sosiego y me genera inestabilidad. Oh glorioso Dios, majestad infinita, hoy quiero decirte que te amo, te alabo y en ti confío, y por eso tengo la seguridad de que muy pronto vendrás en mi auxilio y de esa manera, con tu compasión y misericordia, poco a poco todo irá mejorando y las cosas que me perjudicaban o no me dejaban salir adelante desaparecerán. Padre, ten piedad de mí y de los míos. Concédeme, te suplico, la ayuda que con inmensa fe te he solicitado. Te imploro que muy pronto, si es tu santa voluntad, vea cumplidos mis sueños y deseos. Así que dame sabiduría, amor y esperanza, pero sobre todo tu gran bendición, para que tú permanezcas por siempre a mi lado. Oh divino y justo juez, que extiendes tu mano a pobres y ricos, amante eterno del perdón y de la caridad, luz espiritual que alumbra los caminos más oscuros, palabra de vida y de amor profundo, enseñanza y testimonio que nos alimenta con la oración. Multiplicaste los peces y los panes para dárselo a la multitud. Abriste las aguas y por ellas caminaste. Diste el día y la noche, la paz y la armonía. Tú, nuestro justo juez, sin reparo, acompañas a tu pueblo. Sin limitaciones, lo entregas todo y cumples con tu promesa. Cuando un devoto a ti acude, no humillas ni traicionas, no ofendes ni lastimas. Tú nos enseñas por medio de parábolas, dejas en una herencia eterna en las sagradas escrituras. Escucha nuestra oración y acudes a nuestro favor. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Si te ha sido de ayuda esta poderosa y milagrosa oración, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Me ayudarías mucho a difundir la palabra. Recuerda de suscribirte para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.